Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 3 de septiembre, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan a la Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas, y a quienes nos escuchan por internet a través de www.aluaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randolph Borges. En los controles, como siempre, el Villar Loyo. Y en la locución del espacio, Geraldine Valor Guerra, José David Rondón, coordinando todo el equipo, y quien les habla, Eduardo Pérez. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales para hacer sus comentarios y sugerencias por Twitter, @IPCBicentenario, por Facebook como Instituto del Patrimonio Cultural. Además, pueden seguir al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza a través de @ReinaldoI, al presidente del Instituto del Patrimonio Cultural Omar Vielma a través de @Senderos9 y a nuestra emisora Alba Ciudad por @AlbaCiudad. Y hoy tenemos una agenda de entrevistas y de contacto telefónico. Es con Nélida Requis, quien es la funcionaria de la Dirección de Registro de Bienes Culturales. Esto a propósito de una actividad que se realizó el día sábado. Esto con lo que tiene que ver con expresiones del contexto urbano, comenzando precisamente con el encierro del Santo de San Juan. También nosotros vamos a tener el contacto con Néstor Viloria, quien es rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, para conversar un poco acerca de una reunión que sostuvo con el presidente del Instituto de Patrimonio Cultural, Omar Vielma, unas alianzas estratégicas que van a desarrollar desde el punto de vista educativo. Perfecto, estamos preparados en cabina, José David, Geraldine y quienes habla Eduardo. Vamos a arrancar con nuestra primera sección y las efemérides de la semana. Memoria patrimonial. Efemérides del 31 de agosto al 6 de septiembre, arrancamos. 3 de septiembre de 1976, muerte de Vinicio Adames. Nace en Barquisimeto el 1 de marzo de 1927, importante músico. En su ciudad natal fundó y dirigió en 1948 el conjunto coral Lisandro Alvarado. Trató de perfeccionarse en la música, en el canto, al tiempo que estudió en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó de licenciado en estudios internacionales en 1958. En este mismo año se reorganiza el Orfeón Universitario, quedando bajo su dirección. El primer concierto de este prestigioso orfeón en su segunda etapa lo dirige el mismo Adames, el 14 de agosto de 1958. Este notable músico pereció junto con los miembros del Orfeón Universitario en esa terrible tragedia, precisamente el 3 de septiembre de 1976, cuando el avión en el que viajaban se estrelló en el aeropuerto de Lajes, eso es en las Islas Azores, en territorio portugués. Un parque del estado Miranda lleva su nombre y también la coral del Banco Central de Venezuela. 4 de septiembre de 1905, natalicio de Alberto Arbelo Torrealba. Fue un importante abogado, educador y poeta venezolano, autor del célebre poema Florentino y el Diablo. Nació el 4 de septiembre de 1905 en la ciudad de Barinas. Más adelante, este importante personaje será el protagonista de la sección Nuestro Patrimonio. 4 de septiembre, Día del Empleado Público. Aprovechamos para felicitar a todos los colegas, a todos los que se desempeñan en la administración pública, dándole el servicio al país y a nuestro pueblo. 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena. En honor a la mujer guerrera y luchadora, como fue la heroína Bartolina Sisa, cada 5 de septiembre se celebra el Día de la Mujer Indígena, fecha que se conmemora desde el año 1900. 1983. Es un día en el que se rinde homenaje a todas las mujeres originarias que dieron su vida por sus familias y a las que se entregaron en cuerpo y alma. Bartolina Sisa nació el 24 de agosto de 1753 y murió el 5 de septiembre de 1782. Era una mujer dedicada a las labores de los telares, tejedora e hiladora. Se casó con el caudillo Túpac Katari y, junto a él, organizaron la resistencia indígena de los pueblos andinos contra el yugo español en el Cusco, en Perú. Años más tarde fue ahorcada y descuartizada. Es considerada como la mujer más valiente de su época. Cerramos la sección Memorias Patrimoniales con el Bicentenario de la Carta de Jamaica. La Carta de Jamaica es un texto escrito por Simón Bolívar. El 6 de septiembre de 1815 se están cumpliendo 200 años, el domingo precisamente se cumplen 200 años de este importante escrito de El Libertador. En la ciudad de Kingston, capital en ese momento de la colonia británica de Jamaica, en respuesta a una misiva de Henry Cullen, un comerciante jamaiquino de origen inglés residente en Falmouth, eso queda cerca de Montego Bay, donde expone las razones que provocaron la caída de la Segunda República en el contexto de la independencia de Venezuela. La carta, cuyo título original era Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla, pretendía atraer a Gran Bretaña y al resto de las potencias europeas hacia la causa de los patriotas independentistas americanos. La edición en inglés de la carta fue la que se mantuvo durante mucho tiempo. Luego apareció el ejemplar original en castellano. Se encontró precisamente en noviembre del año pasado en una biblioteca en Ecuador. Ese manuscrito original en castellano. También es importante recalcar que este escrito, por supuesto, forma parte del Archivo del Libertador, que es patrimonio de la humanidad, patrimonio documental de la humanidad declarado por la UNESCO, y por supuesto forma patrimonio de todas las venezolanas y los venezolanos. Y más información de la Carta de Jamaica y de todos los escritos del Libertador pueden encontrarla en nuestra página rpc-venezuela.gob.be. Cuando son las 8 y 8 minutos, es momento de nuestra primera pausa musical. La debíamos desde la semana pasada al compañero Jonis Martínez, El Amor Todo Lo Puede. Él estuvo con nosotros en el programa pasado, es funcionario del IPC, concretamente de Edificaciones Culturales, y bueno, cantante del llano. Así que escuchen un tema de él. Disfrútenlo y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Dicen que el amor es ciego, no sé lo que piensas tú. El amor es lindo y bello, radiante como la luz. Dicen que el amor es ciego, no sé lo que piensas tú. El amor es lindo y bello, radiante como la luz. El amor es muy sufrido, con semejante amplitud. El amor es muy benigno, con constancia y rectitud. El amor no tiene envidia, ni goza de ilicitud. El amor no es jactancioso, siempre vive en la virtud. El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede. El amor todo soporta, está lleno de virtud. Desde mi gran juventud, pero no tenía el amor hasta que llegaste tú. Tengo la fe y la esperanza desde mi gran juventud, pero no tenía el amor hasta que llegaste tú. Siempre me mantuve allí, metido en la esclavitud, sin conocer el camino correcto y de rectitud. Pero en un día inesperado llegó la solicitud. Venía con la dirección y correcta rectitud. La misma la recibí y me dio gran inquietud, porque quería conocer el amor y la virtud de aquel que me hizo el llamado, el poderoso Jesús. El amor todo lo sufre, el amor todo lo puede, el amor todo soporta, está lleno de virtud. El amor todo lo sufre, está lleno de virtud. El amor todo lo puede, está lleno de virtud. El amor todo soporta, está lleno de virtud. El amor todo lo sufre, está lleno de virtud. El amor... Volvemos a la tierra de los míos por Alba Ciudadana 96.3 FM. Era Jonis Martínez, él es funcionario de nuestro instituto y también cantor del llano. Y es momento de nuestra segunda sección del día con todo el acontecer noticioso del IPC. Breves patrimoniales. Sí, ya tenemos en línea el día de hoy a Nelida Requis, que es funcionaria de registro, y esto a propósito de una actividad que se realizó el día sábado con lo que es un registro de expresiones tradicionales en el contexto urbano. Muy buenos días, Nélida. Buenos días, José David. Bienvenida al programa. Gracias a ustedes. Ten un poco para que nos comente lo que fue esta actividad, que a propósito de la nota de prensa que habla que funcionarios del Instituto de Patrimonio Cultural realizaron el recorrido y visitaron el encierro del Santo de San Juan, esto en la urbanización de Cerría, en la parroquia La Candelaria. Esto con el propósito de conformar el expediente patrimonial de la fiesta del Santo en el contexto urbano. Háblanos un poco sobre esto, Nélida. Sí, bueno, la red de cultores del Distrito Capital se dirigieron al instituto con la intención, pues, de buscar las orientaciones para una declaratoria municipal. Sin embargo, bueno, por instrucción de la presidencia del IPC, se le da apertura al expediente, el cual va a orientar esa declaratoria municipal, pero también va a alimentar el expediente patrimonial de las expresiones tradicionales en el contexto urbano, como tú bien definiste. Es un proceso de investigación bien interesante, porque es ver cómo la movilidad social que ha experimentado, en este caso la manifestación de San Juan Bautista, desde los focos principales de las regiones venezolanas, como Aragua y Miranda, entre a otras, se ha instalado nuevamente en el contexto urbano, en el caso de Caracas, y cómo se ha ido diseminando y generando unas redes orgánicas de práctica, lo que nos parece bien interesante porque es una expresión de resistencia de lo tradicional frente a un contexto urbano que es bastante fuerte. Oye, háblanos un poco, ¿no?, de esa importancia, esa resistencia entre lo tradicional y lo urbano, cómo se vive ese ambiente y cuáles son las visiones que se desarrollan bajo ese criterio. Bueno, culturalmente siempre las expresiones urbanas no responden a un proceso de transformación cosmopolita, ¿no?, de la imposición de esquemas, también de las visiones particulares, desde la visión del urbano, bueno, que está mediatizado por, bueno, elementos tecnológicos y, bueno, y otra cantidad de elementos. En el caso de lo tradicional, vemos, bueno, que uno siempre lo asocia a lo regional. Sin embargo, debemos pensar que también Caracas en un momento fue región. Y en ese sentido, muchas de estas expresiones que tuvieron foco en Aragua o en Mérida, también Caracas en algún momento lo fue. Pero por ese proceso de transformación de una gran ciudad, muchas de las expresiones tradicionales han quedado marginadas o relegadas. ¿Qué ocurre? Que, bueno, el proceso también es muy fuerte. Y como se ha experimentado la migración de cultores de la región hacia Caracas, es la expresión que también viaja con nuestros cultores y que se ha ido implantando y que ha ido retomando la práctica en distintas parroquias a nivel de la ciudad. Nos da cuenta que, bueno, que el tema tradicional no solo está atado a la región, sino al cultor, a la persona. Es decir, estamos hablando de un rescate de valores, Nelly, en este caso. Sí, es un rescate de valores, es una visibilización de romper los estereotipos, ¿no? O sea, no, la tradicional no es lo regional, lo tradicional es toda la práctica que nos identifica. E igualmente, bueno, con el respeto que se tiene a toda la expresión urbana, que también tiene su contexto, pues, y sus razones de ser. Sin entrar en esa diatriba, sino, bueno, hacer ver que también en el contexto urbano lo tradicional tiene su espacio. Claro, entendemos que allí participaron cofradías y simbolizaron con una bandera y realizaron un recorrido. ¿En qué consistió, Nélida? Sí, bueno, en este caso nosotros nos invitaron para la entrega de banderas, que es un acto simbólico del encierro del Santo, por la cofradía de San Juan, de la parroquia San Juan. Ellos se reunieron en la Plaza Leari, donde todos los cofrades de distintos sectores de la parroquia se reunieron con la imagen. Ellos tienen haciendo eso 24 años. De allí nos trasladamos al toque de sangueo hasta la Plaza de Capuchinos, donde se hizo la entrega de las banderas y donde los devotos o promeseros solicitan algún favor de forma personal al santo. Y de allí nos trasladamos hasta San Bernardino, en Cerría, donde hubo un encuentro de San Juanes. Entonces, también asistieron cofrades de Tarma, de Yaracuy, de Carabobo, así como la participación de la Red Nacional de Burras y Burriquitas. Ahora, entendemos que toda esta dinámica obedece lo que es un proyecto piloto del Instituto de Patrimonio Cultural que se va desarrollando. Sí, porque en este sentido, como los cultores nos plantearon en mesas de trabajo, que aquí en Caracas no solo se practica la celebración de San Juan Bautista, sino también Cruz de Mayo y otras. Y que hay una red de práctica que no solo responde a las fechas que tradicionalmente se lleva la manifestación, sino también a otras fechas, porque bueno, estamos hablando del contexto urbano, que son otras condiciones, ¿no? Entonces nosotros vamos a elaborar un proceso de investigación que constituye el piloto de San Juan para hacerlo extensivo a las demás tradiciones que se practican en el distrito capital. Ahora, fíjense que esas demás tradiciones, Nelly, ustedes vienen sosteniendo encuentros, ¿no? Reuniones de trabajo precisamente con los representantes de las tradiciones acá de Caracas. Sí, bueno, eso forma parte de la metodología de registro participativo del patrimonio cultural inmaterial que el instituto viene desarrollando desde hace unos años para poder conformar el expediente, para el llenado de las fichas y que la información sea validada por sus practicantes. Ahora, ¿cómo son esas metodologías, Nelia? Si los interesados y quieren sostener reuniones con ustedes, encuentro para ir ampliando lo que son todas nuestras tradiciones, ¿qué debe hacer? Bueno, por lo general siempre se solicita, bueno, vía oficio, formalizar pues la inscripción en el registro. Y uno hace una evaluación de la factibilidad del registro del caso. Luego, entonces, se convoca una primera reunión diagnóstica donde uno evalúa con un conjunto de practicantes las condiciones de la manifestación. Y luego se arma todo un plan de registro participativo para poder entonces afinar el proceso de investigación documental, hacer nosotros técnicamente la verificación si la manifestación fue identificada en algún momento por el IPC, y luego todo el cuerpo de entrevistas, especialistas, practicantes, y bueno, en algún momento hacer el registro en campo o in situ de la manifestación. Ahora, precisamente ese plan de registro participativo, tenemos que son una de las principales dinámicas que aplica el Instituto de Patrimonio Cultural, el cual ha dado unos resultados bien interesantes porque es precisamente de mano de la comunidad, con el acompañamiento técnico, por supuesto, conocimiento que ustedes establecen, se llegan a conclusiones y acuerdos, declaratorias, y precisamente en lo que viene dado con el registro. Sí, que es importante destacar el hecho de que el patrimonio lo detentan las comunidades. Y el instituto, como ente rector en la materia, genera políticas y estrategias de abordaje para que esa información de la mano de los portadores llegue, bueno, a unos instrumentos que es donde se busca sistematizar esa información y luego difundirla de la mejor manera posible, tomando en cuenta la validación de sus portadores. Porque no podemos perder de vista que el patrimonio cultural forma parte también de nuestra identidad y nuestro ejercicio de soberanía. Y en la medida en que todos reconozcamos y construyamos ese proceso de investigación y lo defendamos, las acciones administrativas, educativas y todas las que ellas se desprendan van a ser más efectivas. Por lo tanto, nosotros partimos del criterio de la participación, donde está el debate, escuchar distintos puntos de vista en relación a los orígenes y a las características de las prácticas de las manifestaciones para entender la complejidad del patrimonio cultural inmaterial venezolano. Y precisamente esa complejidad, Nelida, nosotros citando y recordando ese, como bien lo decía, ese ejercicio de soberanía, de discusión y de debate, para entender esa complejidad, citando tus palabras, en cuanto a lo que fue la actividad en la Sierra de Falcón, creo que allí, que tuvo la oportunidad de acompañarlo, en ese equipo extraordinario que ustedes conforman y a bien llevaron las reuniones establecidas con aproximadamente unas 30 comunas en el propio espacio donde estaban determinando no solamente lo técnico, sino también lo cultural y atendiendo las inquietudes y solicitudes de los cultores. Sí, el caso de la Sierra es un caso hermoso y a la vez complejo porque, a diferencia de una manifestación, estamos hablando de todo un sistema, de un hábitus en una región muy particular, donde se debe hacer un acople técnico de poder abordar todos los aspectos significativos y que no han sido visibilizados en estos últimos tiempos para que la declaratoria sea una acción administrativa que realmente atienda las necesidades de ese espacio geográfico y cultural, porque vemos que una zona de interés cultural es una relación entre todo ese desarrollo vivencial en un espacio donde no responde no necesariamente a la división político-administrativa, sino también a los espacios de vida, que en este caso es el de la Sierra Falconiana. Y además lo vivido, Nelly, de allí esa energía interesante con los cultores, con las cultoras, y escuchar, ¿no?, de cerca todas sus inquietudes, yo creo que dimensiona, ¿no?, más allá de lo técnico, como también hay ese acercamiento de quienes hacen vida en la institución, en este caso el Instituto de Patrimonio Cultural, de cerca con los protagonistas precisamente en la Sierra de Falcón. Bueno, Nélida, muchísimas gracias por el contacto. Era Nélida Requis, quien ella es funcionaria de la Dirección de Registro del Instituto de Patrimonio Cultural. Eduardo. Bueno, gracias a ustedes. Sí, importante lo que comentaban tanto tú, José David, como nuestra compañera Nélida. El instituto haciendo presencia en los lugares. No los convocamos a Caracas, no los convocamos a una oficina, sino es el instituto el que se traslada hasta el lugar en el que se lleva a cabo la manifestación. Y ese día en la Sierra de Falcón, por eso es que hacemos un recuento con Nélida, que ella estuvo de alguna manera conformando también lo que fue ese equipo multidisciplinario entre abogados y especialistas en diversas áreas, dieron de alguna manera una interacción importante, es más, inclusive estaban conformando los articulados de la declaratoria de la mano de la gente, donde se proyectaba y de una vez dándole lectura ellos realizaban las correcciones, los aportes en base a que surgiera un documento del espíritu del seno de lo que tiene que ver con la Sierra de Falcón. Yo creo que es un acto, y lo decía Nélida, de soberanía, de identidad, y se sentían ellos identificados con esa estructura y normativa que se desarrolló a cargo del Instituto de Patrimonio Cultural. Y en procesos tan complejos es importante que se lleve a cabo esta metodología porque ahorras tiempo, bajas la burocracia, minimizas los procesos, y el IPC, por supuesto, siempre haciendo presencia directamente en el lugar para que la gente se sienta parte de lo que está realizando y viviendo. Es momento de una segunda pausa musical. Nuevamente el compañero Jonis Martínez, ahora con el tema Un Niño Abandonado, que tiene algunos elementos autobiográficos. Luego identificamos la emisora y volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Bendito Dios, por las calles caminando, con su rostro entristecido, ay Dios mío, y sus ojitos aguados. Por allá miro a un niñito, bendito Dios, por las calles caminando, con su rostro entristecido, ay Dios mío, y sus ojitos aguados. Me le acerqué y le pregunto, dime lo que te ha pasado. Me dijo, mire señor, mis padres me abandonaron y ahora yo ando solito por las calles deambulando, sin saber dónde dormir, dónde comer y qué hago. Solo miro las personas por mi lado van pasando, pero nadie se conduele para tratar de ayudarlo. Momento, bendito Dios, el niño estaba llorando, mío, y allí tuve que abrazarlo. En ese mismo momento, bendito Dios, el niño estaba llorando. Me lleno de sentimientos, ay Dios mío, y allí tuve que abrazarlo. No entiendo por qué en la vida hay padres tan descuidados, los que abandonan sus niños ese precioso regalo sin darse cuenta que el tiempo poco a poco va pasando. Un día llegarás a viejo y allí estarás solitario, entonces te acordarás de tu niño abandonado, pero allí cosecharás el fruto que fue sembrado. Caracas, ciudad de corazones rojos, late al son de Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 3 de septiembre de 1826, el Libertador se despide del Perú en medio de las protestas de los peruanos para dirigirse a Colombia en un intento por impedir que la anarquía termine por apoderarse del país en circunstancias en que está en marcha el movimiento separatista llamado La Cosiata y se inicia el proceso de desintegración de la Gran Colombia. A las corporaciones y a la ciudadanía de Lima que se oponen a su partida les explica que «Mientras he estado ausente de Colombia, se han suscitado fuertes decisiones que yo solo podré calmar. Si Colombia sigue en división, el ejército también se afectará. Y este ejército será tan pernicioso como hasta ahora ha sido grande y terrible a los enemigos de la América». El Perú abunda en hombres eminentes. Ellos pueden llevar la nave de Estado con tino y sabiduría. Peruanos, Colombia me llama y obedezco. Siento al partir cuantos os amo porque no puedo desprenderme de vosotros sin tiernas emociones de dolor. Y concluye, peruanos, tenéis mil derechos a mi corazón. Os lo dejo para siempre. Vuestros bienes y vuestros males serán los míos. Una nuestra suerte. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ciclo Sonara Internacional. Liuba María Evia y Cecilia Todd en concierto. Canciones cubanas y venezolanas interpretadas en su disco a dúo Hay Quien Precisa sonarán en Caracas este 6 de septiembre. Liuba María Evia y Cecilia Todd en concierto. Teatro Teresa Carreño, 6 de septiembre a las 5 de la tarde. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Más información en www.mincultura.gov.ve. Gobierno Bolivariano. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Bueno, muy buenos días. Regresamos entonces con la tierra de los míos. Y tenemos nosotros en línea a Néstor Viloria, que es el rector de la Universidad Experimental de las Artes. Muy buenos días, rector. Muy buenos días, encantado de saludar a todas y todos los usuarios del programa del IPSP, del Instituto de Patrimonio Cultural, y bueno, a los usuarios de Alba Ciudad, que es un espacio que compartimos también con todo el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con todos sus equipos, sus trabajadores y trabajadoras. Muchísimas gracias por el contacto, doctor. Entendemos que usted, su agenda está bien compleja, gracias por estos minutos, pero precisamente entonces para nosotros conversar lo que fue esta reunión que usted estableció en días recientes con el Instituto de Patrimonio Cultural para establecer acuerdos de lanza estratégica, y esto de una forma como para vigorizar lo que es la parte formativa desde el punto de vista patrimonial ligado a lo que es el arte. Coméntenos un poco. Efectivamente, sí, tuvimos una reunión con el presidente presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma, y estamos apuntando a fortalecer la articulación con el IPC, así como lo venimos haciendo con todos los entes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, distintas áreas, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, es la Universidad de las Artes, es la universidad vinculada, cotutelada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de Ciencia y Tecnología. Y es un espacio en el cual nosotros venimos fortaleciendo, incorporando las áreas de formación vinculadas con las políticas que se van diseñando y se van implementando desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿no? En el caso particular del patrimonio cultural, hemos estado trabajando el tema, el IPC, junto con otras instituciones, están trabajando el Programa Nacional de Formación en Patrimonio y Memoria. Este es un proceso que lleva tiempo, un proceso extenso. Sin embargo, nosotros estamos viendo la posibilidad de estructurar un curso de formación avanzada, que es como un diplomado, un curso de corta duración, que permita iniciar la formación, la especialización en el área del patrimonio de los trabajadores y trabajadoras del área de patrimonio, así como también artistas, creadoras, creadores que estén interesados en formarse en el área propiamente patrimonial, ¿no? De igual manera, estamos trabajando también en la instalación de los módulos de patrimonio en línea con los que cuenta el IPC, que son unas estructuras que tienen audiovisuales sobre distintos temas del área patrimonial que, representan un gran aporte para el área formativa de nuestra universidad, y en las próximas semanas vamos a estar instalando en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, en sus espacios abiertos de los distintos centros de estudios de la universidad, estos módulos de patrimonio en línea. En torno a esta temática se desarrolló la reunión que sostuvimos ayer, un ambiente de cordialidad. Todo esto, por supuesto, estamos manejando la propuesta de encauzarlo dentro de un convenio marco que nos permita seguir trabajando en articulación, en equipo, entre las dos instituciones. Claro, precisamente, rector, que esta articulación y estos convenios viene de alguna manera con este proceso ya descrito a lo que es crear conciencia, ¿no? Desde el punto de vista patrimonial, como fortaleza lo que es el proceso de formación en diversas áreas, y esto cónsono con lo que es la política del Instituto de Patrimonio, que es la puesta en uso social de nuestros recursos material e inmaterial. Sí, efectivamente, fíjate, hay un elemento fundamental en el proceso del patrimonio, que es la puesta en uso como tú mismo lo has descrito, la puesta en uso de los patrimonios, ¿no? ¿Por qué? Porque el patrimonio no es otra cosa que la forma de de percibir los bienes materiales e inmateriales que tiene una nación, que tiene la patria, ¿no? Y la palabra patrimonio precisamente está en su raíz vinculada con la patria, es decir, son los bienes que nos identifican como país, que nos fortalecen como país, ¿no? Más allá del tema material, como ya lo dije, son bienes materiales e inmateriales que nos hacen construir el imaginario y que nos identifica como venezolanas, como venezolanos, como bolivarianos, como latinoamericanos. Entonces, este trabajo del patrimonio es fundamental, porque las creadoras y los creadores que se forman en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, profesoras y profesores que son artistas profesionales, que trabajan, que investigan, que profundizan en la creación, son efectivamente productores de patrimonio, productores de obras patrimoniales que nos identifican, porque en esa creación está la identidad, está el saber como tal de las venezolanas y los venezolanos. Entonces, es una simbiosis natural que hasta el momento ha estado bastante distanciada y que este acercamiento va a permitir fortalecer institucionalmente, darle fortaleza, robustez a las políticas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el área patrimonial, y que los jóvenes que se forman en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, bueno, entiendan que son productores, creadores, generadores de patrimonio material e inmaterial. Papel fundamental la formación, la academia. Esto viene lo que es a dinamizar todos estos procesos y, como usted lo decía, también a vigorizar el tema patrimonial. Ustedes también discutieron, rector, lo referente a la legislación cuanto al patrimonio. Bueno, digamos, la legislación en el sentido, el tema patrimonial tiene muchas aristas, ¿no? Tiene el tema de identidad y memoria, pero tiene también el tema de las del manejo de la legislación patrimonial. Y cuando hablamos de temas de legislación, era pensando en que dentro de las áreas que pudieran abordarse en estos cursos de formación avanzada, pudiera estar el área de la legislación patrimonial, porque esto permitiría a los profesionales, creadores en general, formen parte, que se activen dentro de los cursos de formación avanzada que vayamos diseñando, formarse en esa área, que es un área sensible, importante y de gran necesidad para el desempeño profesional de las personas que están ejerciendo funciones de Estado en el área patrimonial. Bueno, rector, muchísimas gracias por su tiempo. Entendemos que la agenda de hoy está compleja, pero bastante claro en cuanto a la información y lo que son estos procesos de articulación institucional. Un gran abrazo a todas y a todos los usuarios de la ciudad y del Instituto de Patrimonio Cultural. Estuvo con nosotros Néstor Viloria, quien es rector de UNEARTE. 8:38 minutos. Es momento de una nueva pausa musical. Antes acotemos lo de patrimonio en línea que hablaba el rector Viloria de UNEARTE. Ese patrimonio en línea son unos módulos que ya se expusieron en el MBA, Museo de Bellas Artes, hace año y medio por parte del IPC. También se puede encontrar toda esa información en rpc-venezuela.gov.be y bueno, estarán nuevamente en exposición varios de estos módulos con todo lo que es el patrimonio cultural de Venezuela en los espacios de UNEARTE. Así que importante esta información. Sí, es que nosotros estamos ganados y las fórmulas van bajo el proceso académico. Es la formación allí donde creamos no solamente la conciencia, sino una claridad, sobre todo en el tema del proceso, lo que es el patrimonio con dotes técnicos, científicos, de investigación, pero también de social. Yo creo que esa puesta en uso, en ese desarrollo, le da un torno de mayor cercanía de la sociedad, genera identidad y, por supuesto, la soberanía en cuanto a nuestros recursos en el país. Quedan con el tema El Canoero del Caipe, de Guillermo Jiménez Leal, con versos de Alberto Arbelo Torrealba, y ya venimos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Tanto tiempo, la que le arrulló el mutismo, ay, el mutismo, y fue aljibe en su desierto, tan cerquita ayer Maruja y hoy su cariño tan lejos, la que a lo roto de su alma surció una gasa de afecto, y a su pantalón raído el alivio del remiendo, la que en veces lo llamaba para anunciar los viajeros, poniendo ulular suspiros, poniendo ulular suspiros entre las curvas del cuerno. La que Venus alumbró, la que Venus alumbró en noches de atarrayeo, raspando la rubia escama del lomo de los chechecos, Y cuando de monte a monte, iba el caime turbulento, le enrumbaba la canoa hacia el desembarcadero. El canoero está solo hundido en su sentimiento, orilla del pozo mustio, sin atarraya ni anzuelo. El cañaveral tremola como regando un secreto. Maruja jugó el cariño, maruja jugó el cariño, dice el capacho del viento. La pena se volvió loca, la pena se volvió loca, cautiva entre su cerebro. Con un machete en la noche, se lo digo a Anselmo López, pase camino del pueblo. Después de sal del camino, hay el camino como quien suma lo inverso. Y llama al compadre Braulio tocándole en el tranquero. Acompáñame, compadre, al paso del peñón negro, para que cuente mañana qué rumbo cogen los muertos. Y el viejo Braulio se asoma al rebujado en el sueño. Y mira en la empalizada, y mira en la empalizada el bulto del canoero. ¿De dónde viene, compadre? Se lo pregunto, mi amigo. Compadre, vengo del pueblo. Y a la respuesta se pone, bendito Dios imaginativo el viejo. Viene adelante el catire, ahí el catire baja al desembarcadero y hunde un bulto en la canoa como sangrando el recuerdo. El viejo Braulio está solo, ahí está solo en el pie del peñón negro, cuando sacude las sombras el grito del canoero. Para Apure voy, compadre, y a Maruja me la llevo. Usted contará mañana qué rumbo cogen los muertos. Muchos la han visto pasar, canoa sin canoero. Solita en mitad del río, solita en mitad del río, con la zamurada dentro. Cuando son las 8:43, volvemos con La Tierra de los Míos, programa del Instituto del Patrimonio Cultural. Escuchaban El Canoero del Caipe con versos de un poema de Alberto Roberto Torrealba. Al canoero del Caipe, que era un catira pureño, le quitó el amor de golpe quien lo quiso tanto tiempo. Y precisamente al cumplirse 110 años del natalicio de este importante poeta venezolano, vamos con nuestra tercera sección del día, Nuestro Patrimonio. Nuestro Patrimonio. Y bueno, gracias a la página web rpc-venezuela.gov.be, precisamente lo comentábamos, Patrimonio en Línea, Alberto Arbeló Torrealba fue uno de los protagonistas de esos 50 módulos. Y posiblemente sea alguno uno de los que se esté exponiendo allá en los espacios de UNEARTE. Así que, bueno, Geraldine, tienes ese registro allí de Alberto Arbeló Torrealba. Alberto Arbeló Torrealba fue un abogado, educador y poeta, autor del célebre poema Florentino y el Diablo. Nació el 4 de septiembre de 1905 en la ciudad de Barinas. Realizó estudios de primaria en su ciudad natal, mientras que los de secundaria los efectuó en el Liceo Caracas, de la ciudad capital, graduándose de bachiller en 1927. Estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, donde recibió el título de abogado y posteriormente se doctoró en Ciencias Políticas en 1935. Es un poeta en la tradición de los llamados Aedas del Llano. Publica su primer volumen de versos, Música de Cuatro, en 1928. Dedicado a la docencia, impartió clases de castellano y literatura en varios colegios y liceos de la zona metropolitana de Caracas entre 1935 y 1936. Luego fue nombrado secretario de gobierno del Estado portugués en el 37 y presidente del Consejo Técnico de Educación en 1940. En ese mismo año publica sus glosas al cancionero, que constituye un modelo de poesía con raíz popular y en donde publicó la primera versión conocida del poema Florentino y el Diablo. Entre 1941 y 1944 se desempeñó como presidente del Estado Barinas, miembro de la Corte de Apelación en 1948 y fue embajador de Venezuela ante Bolivia en 1951 y en Italia en 1952. Retirado de la política, se dedicó al ejercicio de su profesión y a su vocación literaria. Traductor de Giuseppe Ungaretti, en 1969 publica un estudio sobre el poeta guariqueño Francisco Lasso Martí en el año de 1965 y reúne sus poemas en Obra Poética en el año 67. El 31 de mayo de 1968 fue incorporado como individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Entre los principales trabajos figuran además de los ya nombrados Caminos que andan, Cantas, Poemas y Lazos Martí, Vigencia en Lejanía. Murió en Caracas el 28 de marzo de 1971. En 1974, Orlando Araujo publicó un libro sobre Arbelo Torrealba titulado Contrapunteo de la vida y de la muerte, ensayo sobre la poesía de Alberto Arbelo Torrealba. Importante personaje de nuestra historia y patrimonio cultural de la nación. Ya saben, más información sobre él en nuestra página web rpc-venezuela.gov.be. Y bueno, seguimos con las informaciones. Una semana muy movida en el Instituto del Patrimonio Cultural. Tuvimos varias actividades entre el viernes de la semana pasada y también el sábado. Así que bueno, José David, esas informaciones que tuvimos, esas actividades que tuvimos dándole vida y poniendo en uso todo el patrimonio cultural venezolano. Sí, fíjense que precisamente el viernes tuvimos lo que fue el cierre del plan vacacional. Plan vacacional que nosotros hemos venido anunciando a lo largo de este mes y comentábamos ese análisis, ¿no? Qué sabroso, de verdad que qué bonito cuando todas estas actividades se desarrollan en el marco de propósito pedagógico, de propósitos culturales, de propósitos formativos y también recreativos. Pero nosotros queremos darle un saludo muy cordial a María Gabriela y a todo el equipo de trabajo de lo que tiene que ver con la dirección de puesta en uso, porque de verdad que desarrollaron una actividad donde pusieron un alma, corazón y cuerpo. De verdad que las personas, los trabajadores participaron también, no solamente los niños, sino también la comunidad. Allí en ese acto tan bonito que tuvimos la oportunidad de hacer presencia, damos cuenta de esa vibra, ¿no? Esa energía, y además de los profesores colaboradores, que son cultores, Carlos Marrón, profesor Freddy en la parte de cuatro. Entonces, esa actividad en conjunto produce resultados satisfactorios. Sí, además los profesores, por ejemplo, Carlos Marrón, junto con los niños y a la profesora Nancy Manrique Pedríquez, disculpa, realizaron un acto muy bonito en donde los niños bailaron esas danzas tradicionales, y no solo ellos, sino que todo el mundo se unió, hasta el presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Omar Bielma, quien junto con tambores, junto con Carlos Marrón, tocaron en el auditorio, llenándolo de vida con esos cientos de niños que de alguna manera u otra forman parte de lo que es esa identidad nacional y cómo se fortalecen los valores de ese patrimonio que ellos de alguna manera están aprendiendo durante, o que aprendieron durante este plan vacacional. Y los comentarios de los padres de cada niño, por supuesto, nos llenaba de satisfacción, porque pudimos decir con toda seguridad, misión cumplida. De verdad que el IPC cumplió, no solamente presentó un plan vacacional, sino que lo presentó de calidad. Los niños aprendieron. Quizás no realizamos grandes gastos, pero lo que aprendieron esos niños en ese mes de actividades, creo que no lo aprenderán en el resto de sus vidas, y creo que lo formará muy bien para que puedan llevar a cabo no solamente esas tradiciones, esas manifestaciones culturales, sino también para que se llenen de valores y de principios que los van a formar en el resto de sus vidas. Y que fue el punto del plan vacacional. Por eso es que, digamos, valga repetir la expresión, tiene mayor valor, porque es que no se trató de unas grandes inversiones para desarrollar actividades, sino que con el ingenio, la creatividad y con la voluntad del equipo ofreció una gama de actividades que, mira, dinamizaba todos los días el Instituto de Patrimonio Cultural. Una vida en la Villa Santa Inés de manera permanente con los niños y niñas. Y a propósito de ello, tenemos nosotros una nota de prensa que, referido a lo que es el plan vacacional del IPC, culminó con diversión y música. Entonces habla de que los niños y niñas, hijos de los funcionarios del Instituto de Patrimonio Cultural, IPC, y pequeños de la comunidad, culminaron el plan vacacional Diversiones Patrimoniales, gestionado a través del proyecto pedagógico del instituto antes mencionado. Asimismo, la entrega de certificado y el rodaje de un video conmemorativo de las distintas actividades que se realizaron durante todo el mes. Fueron algunas de las actividades programadas para finalizar la temporada vacacional de los pequeños, que por cierto aprovecho la oportunidad para felicitarte, Eduardo, con ese documento audiovisual que impactó muchísimo, generó emociones porque para que entiendan la audiencia, Eduardo y Geraldine le hicieron un seguimiento permanente y una cobertura periodística a lo que fueron estas actividades de plan vacacional. Entonces era ese registro diario de todas las actividades. Y ese registro audiovisual, que bien lo produjo Eduardo, está en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Constantemente estamos compartiendo ese link para que los usuarios y usuarias lo observen. Para que nos visiten. Y fíjense que a propósito de los comentarios del presidente del IPC, Omar Bielma, habla aquí en otra nota de prensa que expresó el agradecimiento al equipo multidisciplinario, un equipo extraordinario, encargado de este compromiso, así como también a la comunidad y a su participación desde lo más pequeño hasta lo más grande. Sí, y ese seguimiento que le hicimos a todas estas actividades nos llenó también, nos hizo aprender. No solamente los niños aprendieron, y qué felices están esos muchachos en cada actividad, cuando los llevamos al Calvario, cuando pintaban, cuando hicieron las manualidades, cuando pintaron las máscaras de diablos danzantes del Corpus Christi, cada una cuando bailaban, de verdad que se notaban los niños felices, ese era el objetivo. Y bueno, Geraldine y yo aprendimos también, y tú también, José David, aprendimos con esos niños muchísimo, de verdad que fue una gran experiencia. Y bueno, esperamos que el año próximo se repita y que por supuesto en estos meses que vienen se mantengan todo ese programa pedagógico, que seguro se va a mantener, y tengamos siempre niños allí en los espacios de Caño Amarillo. Sí, bueno, por otra parte también tuvimos la grata visita de la alcaldesa del municipio Zamora, y a propósito de ello, el municipio Zamora coordina proyectos de restauración con el IPC. Autoridad del Instituto de Patrimonio Cultural recibió este jueves 27 de agosto a la alcaldesa del municipio Zamora del estado Falcón, Rosa Mesías, con el propósito de gestionar y coordinar proyectos de restauración de algunas edificaciones del lugar. Entre los proyectos están restaurar la Plaza Bolívar de Puerto Cumarebo y de la Casa Cultural Simón Bolívar, así como también la Casa del Balcón del Jurado, y con la finalidad de recuperar y preservar la historia que representen las estructuras para la identidad nacional. Otra de las alianzas estratégicas que se viene desarrollando, donde entendiendo que los alcaldes del país están realizando coordinaciones con el Instituto de Patrimonio Cultural para desarrollar proyectos de manera coordinada, y de eso se trata, ese acompañamiento técnico para que entonces se puedan preservar las estructuras de patrimonio. Importante esa alianza entre el IPC, el rector nacional, y las distintas municipalidades. Y ya para ir finalizando, por supuesto, el gran evento de esta semana que llevó a cabo el IPC en compañía del CENAF, la gran callapa, ¿no?, de Catedral y Caño Amarillo del pasado sábado. O sea, estuvimos allí, de verdad, tremenda muy experiencia, buena, ¿no? Muy buena, de verdad que mucha satisfacción, y esto queremos agradecer a todo el equipo del Centro Nacional de Fotografía, a su presidente Orlando, a todo su equipo de trabajo que lo acompaña, Funda Patrimonio de la Alcaldía de Caracas, y también los fotógrafos. Y había algo aquí importante, es que fotógrafos profesionales, es decir, de formación, de academia, y también de los amantes de la fotografía, ¿sabes? Realizó, eso fue un binomio, además que la comunidad también nos acompañó. Entonces realizamos todo un recorrido desde la Villa Santa Inés, que ahí iniciamos con unas palabras con todo el grupo, y entonces realizamos todo ese recorrido hasta los espacios del Calvario, además que muy bonito. La verdad que los invitamos para que visiten estos espacios, y cada quien con cámara en mano. No era necesario que tuviesen una cámara profesional, sino también hasta con teléfono inteligente. Y a propósito de estas adecuaciones de las nuevas tecnologías de la comunicación e información, entonces cualquiera puede ejercer esta acción fotográfica. De verdad que nosotros valoramos muchísimo esta organización y este movimiento que realiza el CENAF, y además que nosotros nos plegamos a estas actividades. Y el resultado de toda esta callapa fotográfica el día sábado, esperemos que pueda estar en una exposición en nuestra semana aniversario a mediados de octubre. Así que bueno, ese es el objetivo, esa fue la promesa para nuestros compañeros fotógrafos, y estamos seguros que entre el CENAF y el IPC cumpliremos con esa meta. Sí, y el eslogan es: Yo soy Catedral, Caño Amarillo, y había un registro, o ya se realizó un registro fotográfico patrimonial, como bien lo decías. Entonces ahora viene la muestra que vamos a tener nosotros en el aniversario. Sí, yo ya estoy eligiendo mis fotos para participar en esa callapa. Trabajé, pero al mismo tiempo participé, así que bueno, esperemos que alguna de esas puedan estar expuestas allí en los espacios de la villa, y todas y todos invitados a ese evento. Sí, Eduardo andaba, Geraldine, muy dinámico con su cámara, tomando fotografías, registro. Pero fíjate algo también, Eduardo, me emocionó muchísimo que los niños, o sea, los padres, la integración familiar. Es decir, estaban sus padres con sus hijos y ellos con la cámara, pequeñito, con sus cámaras tomando fotografías. Entonces, cómo esto también da, cómo trasciende, cómo unifica. También agradecemos el apoyo de los medios de comunicación, de BTV, que también nos acompañó en todo este recorrido. Lo pudimos ver el día martes allí con la compañera y colega Naifer, de verdad que agradecemos muchísimo su apoyo. Perfecto, bueno, 8:55 minutos, José David, Geraldine, nuevamente complacido de compartir con ustedes este espacio. Hemos llegado al final de 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora estuvo Randolph Borges, en los controles como siempre Luis Arloyo, y en la locución estuvimos Geraldine Valor Guerra, José David Rondón coordinando todo el equipo y quien les habla Eduardo José Pérez. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Los dejamos con Serenata Guayanesa, San Juan todo lo tiene. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Manos, cuero y laurel para tocar, fuma con la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa que sabe bailar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. El negro faramallero que le gusta conversar, que la tambor es pa'l negro, porque la sabe tocar. El cumbo y el cumboneone la música al bailar. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. Son cosas que tiene el negro porque San Juan se las da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Cantos y Julián de la tierra hermosa pa' un pueblo que canta tanto. De un cumaco, cumaco, de aquí, de Melcocha la negra, Melcocha la negra y Yariz. Porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí. Que de un cumaco, chucuto nació la mata de aquí. Que de Melcocha la negra de caramelo y anís. Porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo tiene, San Juan todo lo da. Manos, cuero y laurel pa' tocar, que suma con la negra sabrosa que sabe bailar. La negra sabrosa que sabe bailar. Si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. Si San Juan lo tiene, si San Juan lo tiene, San Juan te lo da. El negro faramallero que murmura por ahí, que de un cuma, porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí. Que de un cumaco chucuto nació la mata de aquí. Que de Melcocha la negra de caramelo y anís. Porque el santo así lo quiso para los que nacen aquí. Que de un cumaco chucuto nació la mata de aquí. Que de un cumaco chucuto nació la mata de aquí. Que de un cumaco chucuto nació la mata de aquí. Esto fue La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Escúchanos nuevamente el próximo jueves a las 8 de la mañana. La ruta 963 llega por hoy a su parada final. Transita por ella nuevamente a partir de las 8 de la mañana. Y recorre destinos llenos de saberes, conciencia y cultura.